Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los Angeles Times reports a top government scientist. Los Angeles Times informa que un importante científico del gobierno murió en Maryland en un aparente suicidio, justo en el momento en que el Departamento de Justicia estaba a punto de presentar cargos penales en su contra por los ataques de anthrax en 2001. Los ataques mataron a 5 personas y perjudicaron al Servicio Nacional de Correos. Según el informe, el científico Bruce Evans había sido informado recientemente de su procesamiento en el caso de anthrax. Evans había trabajado durante los últimos 18 años en los laboratorios de investigación de élite del gobierno en Fort Detrick, Maryland. El científico no había sido identificado anteriormente como sospechoso. De hecho, era parte de un equipo que ayudó al gobierno a investigar los ataques de anthrax tras los atentados del 11 de septiembre. El periodista de investigación Seymour Hersh reveló que el gobierno de Bush recientemente realizó una reunión en la oficina del vicepresidente Dick Cheney para hablar de formas de provocar una guerra con Irán. Hersh dijo que fue considerado durante una reunión para provocar un incidente en el que pareciera que botes iraníes habían atacado a fuerzas estadounidenses en el estrecho de Hormuz. Seymour Hersh dijo: "There was a dozen ideas proffered. Se plantearon docenas de ideas acerca de cómo provocar la guerra. La que me interesó más fue por qué no construimos, nosotros, en nuestro astillero, 4 o 5 botes que se parezcan a los botes PT iraníes, colocarles sellos de la armada con muchas armas y la próxima vez que uno de los botes ingrese al estrecho de Hormuz, comenzar un tiroteo. Podría costar algunas vidas. Y fue rechazado porque no se puede hacer que estadounidenses maten estadounidenses. Ese es el nivel de cosas del que estamos hablando, provocación, pero eso fue rechazado". Seymour Hersh discussed the report during a recent interview. Seymour Hersh habló del informe en una reciente entrevista en la conferencia de periodismo de Campus Progress. Aid agencies in Afghanistan say violence has... Organismos de ayuda en Afganistán dicen que la violencia alcanzó los peores niveles desde 2001, con más de 260 civiles muertos tan solo en el mes de julio. Los organismos de ayuda dicen que quizá no puedan operar en partes de Afganistán debido a la creciente violencia. Los grupos criticaron el creciente número de muertes civiles causadas tanto por el Talibán como por ataques aéreos de la OTAN, que es liderada por Estados Unidos. Los grupos de ayuda dijeron que el número de ataques aéreos estadounidenses y de la OTAN aumentaron alrededor de 40% desde el año pasado. 19 trabajadores de ayuda han muerto en lo que va de este año, lo que representa más que los fallecidos durante todo el 2007. Meanwhile, U.S. intelligence agencies are accusing... Mientras tanto, las agencias de inteligencia estadounidenses están acusando al poderoso servicio de espionaje pakistaní de ayudar a planificar el atentado con bomba contra la embajada india en Afganistán el mes pasado, que mató a 54 personas. La conclusión se basa en parte en comunicaciones interceptadas entre oficiales de la agencia de inteligencia pakistaní y los militantes que realizaron el ataque en Kabul. El jueves, el presidente Bush habló de las mejoras en la situación de seguridad en Irak, pero nunca mencionó la guerra en Afganistán. Bush señaló que la creciente estabilidad en Irak permitiría el retiro de más fuerzas estadounidenses. El presidente Bush dijo: "Ahora hemos traído de regreso a 5 de las brigadas de combate y a 3 unidades de la Marina que fueron enviadas a Irak como parte del aumento de soldados. La última de estas brigadas regresó al país este mes. A fines de este año, el general Petros me presentará sus recomendaciones sobre los niveles futuros de soldados, que incluyen importantes reducciones en nuestras fuerzas de combate si las condiciones lo permiten". In other Iraq news, the US military... En otra noticia de Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses detuvieron a un fotógrafo iraquí que trabaja para la agencia de noticias Reuters, así como también para BBC y la National Public Radio. Ali al-Mayadani fue detenido en una zona verde el sábado, mientras solicitaba un carné de prensa a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Reuters está exhortando a las fuerzas estadounidenses que lo liberen de inmediato o que presenten pruebas públicamente para justificar su detención. detención. In business news, ExxonMobil has broken its... En materia empresarial, ExxonMobil rompió su propio récord de ganancias al obtener 11.700 millones de dólares durante el segundo trimestre del año, el cual fue el trimestre más lucrativo que una empresa haya tenido en la historia. Esto significa que ExxonMobil obtuvo aproximadamente 90 mil dólares por minuto. No obstante, las ganancias de ExxonMobil no alcanzaron los cálculos de Wall Street y las acciones de la empresa cayeron un 2%. Mientras tanto, los analistas dicen que ExxonMobil destinó solamente un 1% de sus ganancias del año pasado, estimadas en 41 mil millones de dólares, a fuentes de energía alternativas. McCain's campaign manager, Rick Davis, said... La campaña del senador John McCain acusó al senador Barack Obama de jugar la carta de la raza tras los comentarios de Obama en un acto electoral. El director de campaña de McCain, Rick Davis, dijo: Barack Obama jugó la carta de la raza y la sacó de abajo de la baraja. Esto es divisivo, negativo, vergonzoso y está mal. Davis se refería a ciertos comentarios que Obama hizo el miércoles, cuando sugirió que los republicanos estaban intentando asustar a los votantes para que no lo voten. Obama dijo: nadie cree realmente que Bush o McCain tengan una respuesta válida para los desafíos que estamos afrontando. Por lo tanto, van a intentar que ustedes me tengan miedo. Ustedes saben, no es lo suficientemente patriota, tiene un nombre raro, no se parece a ninguno de los presidentes de los billetes, es arriesgado, ustedes saben. Básicamente, esos son sus argumentos. El jueves, el ex líder serbo bosnio Radovan Karadzic compareció por primera vez ante un juez de crímenes de guerra de la ONU en La Haya. El juez Alfons Ori expuso los cargos y dijo: Señor Karadzic, usted está acusado de un cargo de genocidio de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de la Corte Internacional, de un cargo de complicidad para cometer genocidio de acuerdo con el artículo 4 de la referida ley, de 5 cargos de crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el artículo 5 de dicha ley y de 4 cargos de crímenes de guerra de acuerdo con los artículos 2 y 3 de la misma. Karadzic afirmó que presentaría su defensa después de haber estudiado los cargos. Radovan Karadzic dijo: Debo decir que este es un asunto de vida o muerte. Si el señor Holbrook aún quiere que muera y lamenta que no haya pena de muerte, me pregunto si su brazo será lo suficientemente largo como para llegar hasta donde estoy. Miles de políticos, trabajadores de ayuda y activistas se reunirán en México para participar en una conferencia internacional sobre SIDA. La ONU informó esta semana que el número de muertes de pacientes con SIDA disminuyó por segundo año consecutivo. Se calcula que aproximadamente 2 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad en el año 2007. El jueves, el director ejecutivo de ONU-SIDA, el doctor Peter Piot, dijo que la crisis alimentaria mundial estaba afectando la lucha contra el SIDA. El doctor Peter Piot dijo: La actual crisis alimentaria que sufren muchos países, cuanto más pobre es el país, más se ve afectado, también está perjudicando la lucha contra el SIDA. Nos enfrentamos a la paradoja de que muchas personas tienen acceso a fármacos muy sofisticados y caros, pero no tienen nada para comer, no tienen dinero para tomar el autobús, para ir al centro médico, o no tienen trabajo. El Washington Post informa que los agentes fronterizos federales ahora pueden tomar y revisar las computadoras portátiles, los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos de los viajeros sin necesidad de que sean sospechosos de un delito. En virtud de esta política del Departamento de Seguridad Nacional, los funcionarios también pueden compartir la información contenida en estos aparatos con otros organismos. Esta política se aplica a cualquier persona que ingrese al país, incluso a los ciudadanos estadounidenses. El senador Russell Feingold dijo que esta política fronteriza era verdaderamente alarmante. Dicha política cubre cualquier aparato capaz de almacenar información de forma digital o analógica, así como también cualquier documento escrito. Un juez federal le ordenó a la ex asesora de la Casa Blanca, Harriet Myers, que declare ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. El juez rechazó la reivindicación del privilegio ejecutivo hecha por el gobierno de Bush en su contienda con el Congreso. Y por último, los científicos de la NASA anunciaron que tienen pruebas fehacientes de que hay agua en Marte tras realizar realizar más estudios al hielo encontrado en este planeta en junio por el Phoenix Mars Lander. El Phoenix Lander aterrizó en mayo en una capa de hielo y en fotografías tomadas por los instrumentos de la nave en junio se podían ver muestras de hielo derritiéndose. Peter Smith es el principal científico a cargo del proyecto Phoenix Mars. Smith dijo: mediante esta investigación, esperamos también responder la pregunta que va más allá de simplemente encontrar agua congelada. La de si Marte es un lugar habitable. Cuando digo lugar habitable, me refiero a que haya agua líquida periódicamente, no hoy, sino con el tiempo, y que haya los materiales que son los ingredientes básicos para la vida. A una misión futura le corresponderá determinar si alguien puede vivir en este ambiente. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.